En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. I've been spinning out for time, couple women by my side. I got sinning on my mind, I'm sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never learn? In my eyes, one or two could free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Tell me when it kicks in. Tell me when it kicks in. Tell me when it kicks in. I've been looking for a lover, thought I'd find her in a bottle. God, make me another one. I'll be feeling this tomorrow. And Lord, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. And I saw scars upon a broken-hearted love. Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never learn? Oh, color crimson in my eyes. Another one can free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Saw scars upon him. Voices in my mind calling out. Broken hearted. Voices in my mind calling out. I saw scars upon him. Voices in my mind calling out. Broken hearted. Voices in my mind calling out. I saw scars upon him. Voices in my mind calling out. Broken hearted. I saw scars upon him. Voices in my mind calling out. Broken hearted. Voices in my mind calling out. I saw scars upon him. Voices in my mind. Don't tell me when it kicks in. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Like my mother, she's never satisfied. notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 4 de julio, pero del año 1986. Resulta que en este día, 4 de julio del 86, Run DMC lanza su versión rap de la canción Walk This Way con Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el grupo que lanzó la versión original en 1975. Es la primera colaboración importante entre raperos y rockeros, prueba positiva de que los estilos pueden trabajar juntos. Ambos grupos reciben un gran impulso cuando la canción se convierte en un gran éxito, tanto para Aerosmith como para Run DMC, y para Aerosmith supone un regreso triunfal. En una fecha como esta, 1986, lanzamiento de la canción de original de Aerosmith, Walk This Way, en versión renovada con Run DMC, raperos, y con los integrantes de Aerosmith, Steven Tyler y Joe Perry. Vamos con esa canción, aquí en Estrellas de Medianoche, que escuchan por emisora cultural de Pereira 97.7. Un rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just give me some help. rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Oh, Devil Inside, con el diablo adentro, canción de In Excess, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 4 de julio, año 1974, es decir, hace 50 años, Steely Dan, un grupo que estaba conformado por Walter Becker y Donald Fagen, abandonan las presentaciones en vivo después de un espectáculo en Santa Mónica para poder concentrarse en el trabajo de estudio, incluido el álbum Katie Light. No vuelven a hacer giras hasta 1993. Steely Dan, muy exitosos. Un dúo muy exitoso, especialmente en la década de los años 70. De 1980 va esta canción en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. El tema Hey 19, hola 19.